que el mundo es un bajón, que todo es aburrido, que todo irá peor. Me fui para mi casa, miré a mi alrededor, estaba mi familia, le di gracias a Dios. No importa lo que cueste tomar la decisión, debemos todos juntos buscar la solución. Dicen que Dios aprieta, mas nunca llega a ahogar. Después de la tormenta tendrá que despejar. Si sales a la calle te tienes que vacunar contra la mala onda, pero es la realidad. Hoy mucha gente sufre, tenemos que ayudar poniendo nuestras fuerzas y buena voluntad. Soy un loco rebelde, pero soy uno más. Cuando te sientas solo tienes que cuartetear. Existirán impuestos, peajes sin razón, pero nunca podrán robarte esta canción. Dale, ponete una pila, vive esta corta vida con una ilusión. Dale, ponele una pila a ese control remoto de tu corazón. Dale, ponete una pila, vive esta corta vida con una ilusión. Por eso, dale, ponele una pila a ese control remoto de tu corazón, de tu corazón. Trata de no pensar en esa deuda eterna que no se paga más. Tómatelo con soda, que todo va a cambiar. Algún extraterrestre lo va a solucionar. Es fuera de la calle, fuerte entero por demás. Yo soy feliz así, no importa el que dirán. Un par de zapatillas, remera y pantalón, un par de birras frescas, cuarteto y rock and roll.